cañaveral. Tengo una mata de yuca, yo tengo un cañaveral. Tengo una mata de yuca y los pollos del central. Dicen que yo soy de azúcar y los pollos del central. Dicen que yo soy de azúcar. Todo barato por la madrugada, lo bueno se queda y lo malo se va. Con esa me importa también la maldad. Soy guapo con los guapos, soy melcocha con los...